Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Sean todos muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión. No cualquier emisión, porque es la número 100. Hemos alcanzado los 100 programas aquí en Radio El Mundo en estos 2 años que llevamos tratando de analizar la realidad con otros ojos y pudiendo decirles que continuamos durante todo el 2012, algo que habíamos anticipado la semana pasada, y lo reiteramos para que se enteren aquellos que van a estar en Buenos Aires, o también aquellos que van a estar quizás en otro lado y les interesa seguir recepcionándonos a través de la web. Vamos a continuar durante todo el 2012 y no paramos. El programa va a salir inmediatamente al aire en enero. Ya el martes 3 de enero estará con otros ojos. Y nos toca en una fecha bastante particular este programa número 100. Que es que se recuerdan 10 años de uno de los episodios más oscuros, si no el peor, por lo menos desde que regresó la democracia en 1983. Fueron esos 2 días, justo un día como hoy, hace 10 años, a esta hora, de alguna manera se terminaban esas 2 jornadas de violencia, de sangre, de muertos, de 33 muertos, 38 muertos. No solamente en Buenos Aires, sino también en algunas ciudades del resto del país. A esta hora, Fernando de la Rúa ya había abandonado la Casa de Gobierno en aquel legendario episodio difícil de olvidar, porque pocas veces se ve. Y fue el único que afortunadamente sucedió en estos casi 30 años de democracia. Creo que el último había sido Isabelita, en haber sido en un helicóptero. Claro, por eso digo, desde el regreso a la democracia no hemos tenido, que si vimos quizás mandatos que se terminaban antes, pero no por una cuestión de violencia ni de que se echa patadas al presidente, sino de que por cuestiones de cómo fue el traspaso del mando de Alfonsina Menem, por una cuestión de que había una situación de económica que se desbandaba, se iba de las manos. Había algo de violencia, obviamente, los saqueos a los supermercados siempre son hechos violentos, pero no hubo esta ola de sangre y represión que fue el diciembre de 2001. Ahí hubo una entrega de mando anticipado, pero bueno, ya había habido elecciones, ya se había desarrollado normalmente. Pero nunca hubo esta situación y además fue un mandato interrumpido, así lisa y llanamente, sí. Un mandato que no se cumplió. El único desde el 83 hasta ahora. Y a esta hora, entonces, como yo le decía, ya se había marchado de la Rúa en helicóptero a la residencia de Olivos. Ya estaba empezando a idear la mudanza. Regresaría al día siguiente. Tendría un muy leve contacto con la prensa que se encontraba ahí en Casa de Gobierno. Volvió para llevarse las cosas de su oficina, me acuerdo. Para llevarse las cosas de su oficina, y se fue. A esta hora todo el mundo está hablando de esa situación anormal que era no tener presidente. Una situación para muchos de nosotros desconocida. Sin un vicepresidente, porque había renunciado. Recordemos que no había vicepresidente que pudiera tomar el cargo en ese momento. Toda la situación estaba dada para un desastre. Al no haber vicepresidente, porque ya había renunciado Chacho Álvarez un año antes. Fue ese mismo año que renunció Chacho Álvarez. Me confundo, fue ese mismo... No, en el 2000. Ahí está. En el 2000 renunció Chacho Álvarez. Un año antes, entonces, bien digo. Había renunciado Chacho Álvarez. Y, pues entonces, como bien decías vos, Rocío, a quien no te saludé, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches. No teníamos nadie que se hiciera cargo del Poder Ejecutivo. Entonces comenzó la sucesión, a intentar practicarse esa sucesión que marca la Constitución Nacional, que le toca entonces al presidente de la Cámara de Senadores. En este caso, Puerta, misionero, se tomó, digamos, a cargo nada, lo tomó, digamos, en cuestión de formalidad para decir, no, yo no voy a ser quien cumpla con el mandato de la Rúa, no estoy en condiciones. Y entonces renuncia a las horas y el otro que vuelve a cumplir con la formalidad para, digamos, ir paso a paso es Eduardo Camaño, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados. Camaño también dice, no, me bajo. Y así se allana el camino para que se realice la asamblea de gobernadores, que es la otra posibilidad que marca la Constitución, y que de todos los gobernadores elijan a uno para que sea entonces quien continúe el mandato interrumpido. Aparece ese gobernador, cuyos planes eran continuar obviamente todo el mandato, no iba a cumplir con la formalidad del paso de asumir para renunciar y que entonces se arme una asamblea ahí sí legislativa. Uh-huh. Para consagrar a algún legislador que tuviera, digamos, una mayoría como quien continúa un respaldo político. Un respaldo político. En los planes de Eduardo Duhalde, obviamente, y evidentemente, Rodríguez A. tenía que cumplir con ese paso que ya habían cumplido Puerta y Camaño, y tenía que hacer la formalidad de decir, bueno, no, paso, claro. El que sigue. Sin embargo, Reyes A. no, le gustó la idea de ser presidente, se armó todo un gabinete polémico, que incluyó a Grosso, Carlos Grosso, entre sus funcionarios, y pretendió quedarse. Empezó a diagramar toda una política de gobierno, llegó a sancionar el default, sin ir más lejos. Sí. En ese sentido, quizás le quitó la piedra pesada que tuviera tenido que asumir Duhalde. Quizás por eso... No sabemos si quizás conociendo los planes le dio un poco de aire para que llegara hasta ese punto de sancionar el default. Y ahí sí, Duhalde entonces de alguna manera accionó los mecanismos que lo llevarían a ser presidente. Porque a Rodríguez A. le piden la renuncia. Sí. A Rodríguez A. no hay, digamos, motivo. Él quería quedarse en el poder. Uh-huh. Sin embargo, esta propia asamblea de gobernadores que lo había, digamos, de alguna manera elegido, le revoca el mandato. Y ahí, entonces, sí queda todo listo para que asuma Eduardo Duhalde luego de una asamblea legislativa que lo consagra como al mando del Poder Ejecutivo hasta que terminara el mandato de la Rúa, que iba a ser en diciembre de 2003. Durante gran parte de ese proceso, Duhalde insinuó como que sus aspiraciones eran continuar, más allá de diciembre del 2003, presentarse y consagrarse presidente elegido por el pueblo, de alguna manera mostrándose como el único garante de que se podía pilotear. De la gobernabilidad. Ese, ¿no? Digamos, ese gran despelote que fue diciembre, que hizo implosión en diciembre del 2001. No sucedió, las muertes conocidas de Costec y Santillán a manos de la policía bonaerense hizo que Duhalde tuviera que desistir de sus planes. Y después vino otra historia a partir de elecciones anticipadas, otra asunción de mandato antes de tiempo, porque termina siendo quien el que asume en mayo del 2003 y no en diciembre como le hubiera correspondido. Pero bueno, el tema que nos toca hoy analizar, conversar, rememorar es este episodio de estas jornadas de 19-20 de diciembre, una bisagra. Ahora mirándola de lejos, fueron los funerales del neoliberalismo. Aunque hubo algunos coletazos durante los siguientes dos años, ya después empezaron poco a poco a caerse, digamos, los pocos focos que quedaban de esta política que fue dueña en los 90 de un modelo económico que sometió al modelo político y que abrió paso a que casi nos convirtiéramos en una factoría para el primer mundo. Un país sin industria, un país con un empleo precario, mal pago, con jubilaciones muy bajas y con una situación del Estado donde cada vez iba empequeñeciendo más y más. iba a terminar por transformarnos, vaya a saber en qué, en un país casi sin Estado, uh-huh, y al servicio de seguir, digamos, entregando lo que podía llegar a quedar, sí, de riquezas. Una alianza que prometió otra cosa, ¿no? La alianza, recuerdo que había presentado una plataforma, la habían publicado, una plataforma, digamos, de consenso entre los dos partidos que la formaban, que era el Frente Grande, sí, y el radicalismo, y algunos sectores del peronismo que trataban de consensuar lo que era la salir de este neoliberalismo que había impuesto el menemismo, después de, también de la dictadura, y lo que fue después la falla total, lo que fue la famosa Banel con la flexibilización laboral y todo el megacanje y todo lo que pero digamos, más allá de la plataforma que vos mencionas, en esa plataforma también se apostaba a ese modelo económico que venía de los 90. No, uh-huh, se rompía fuertemente con ese modelo. Primero, la convertibilidad se la mantenía a rajatabla cuando ya había mostrado que no era el sistema, que tener un dólar igual que un peso no le servía a nadie para producir, uh-huh, no le servía a nadie para producir y vender en el mercado interno, porque terminaba siendo más barato importar al tener el dólar tan barato, y al mismo tiempo, al tener el dólar tan barato no le convenía a nadie producir para exportar, porque era muy poco lo que se podía obtener de rentabilidad, uh-huh, y al mismo tiempo tampoco había una política acá que de alguna manera intentara enfocarse en tratar de conseguir mercados, abrir puertas, como lo vimos en los últimos años, para que la producción argentina cada vez alcance mayores y mejores, digamos, lugares, uh-huh, donde venderse. Quizás fue desde el punto de vista político también una especie de aires de progresismo que quisieron traer para acabar con lo que fue la era de la Ferrari, la pizza de champán. Desde el punto de vista político, esa fue la intención de la alianza, pero bueno, también las reformas, como decís, eran bastante tibias. Exactamente. Luego de la salida de Chacho Álvarez, ya directamente con un, digamos, timón y un rumbo tomado por el radicalismo a pleno, pero totalmente desorientado de no saber cómo seguir, porque la rueda, digamos, perversa que había pergeniado Domingo Cavallo durante los 90, a partir de esta convertibilidad y de este incesante pedir dinero prestado todo el tiempo para principalmente pagar el dinero que se había pedido prestado con anterioridad, no permitían generar absolutamente nada a nivel estructura productiva, estructura laboral, estructura educativa. Entonces, un radicalismo totalmente desorientado, sin saber para dónde agarrar, termina realizando manotazos de ahogado del estilo llamar a López Murphy, que quería privatizar, ultraliberal, pero del palo, digamos, radical, uh-huh, a ver si podían enderezar el rumbo y continuar con eso, pero en realidad era, digamos, más de lo mismo. López Murphy dura poquísimo, una ridiculez fue esa convocatoria, porque a las pocas semanas le piden la renuncia directamente, uh-huh, directamente le piden que se vaya. Hay quienes dicen que López Murphy intentó pegarle a De la Rúa cuando en esa reunión en la residencia de Olivos, De la Rúa le dice, mirá, no, te tenés que ir. López Murphy se enojó muchísimo, le parecía vergonzoso que lo hayan llamado para estar nada y para no permitirle hacer nada, y se quiso ir a las manos. Y después vino él, ya baje manotazo, vino el cachetazo final, que fue esa convocatoria también impresionante a Domingo Cavallo, como diciendo, bueno, usted sáquenos de esto porque usted es el que lo inventó. Uh-huh. Pero claro, Cavallo no venía con aires de desatar esa convertibilidad, de silbanar esa madeja que había estado tejiendo durante los 90. Sino que continuó, se enfrascó en un megacanje impresionante por unos 30 mil millones de dólares, un megacanje de deuda que no fue nada favorable para la Argentina, y después vino un famoso blindaje financiero, una oferta multimillonaria de dinero puesto por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el BID, todo para ayudar a Argentina. Nada de eso impidió que cuando llegaban los primeros días de diciembre, y antes de que llegaran los primero de diciembre, porque... El 10 ya empezaron. No, igual yo te diría que después de la mitad de año, después de este blindaje, ya cuando se veía que había un ruido tremendo, que necesitaba, que la Argentina estaba pidiendo tanto dinero, empezó a encender un poco luz de alerta. Algunas personas que habían vivido situaciones así décadas atrás, empezaban a sentirse un poco asustadas. Buenas noches, Mariana Prado. Voy a interrumpir para saludarte. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahora voy a continuar. Yo recuerdo que acompañé a mi padre a hacer un trámite. Se encontró con un amigo y el amigo le estaba contando, y estábamos en agosto más o menos, y le estaba diciendo, yo ya saqué toda la plata, me la puse en una caja de seguridad. Pero a vos te parece, le decía mi padre. No, sí, yo estoy por las dudas. O sea, gente mayor que ya había tenido episodios fuleros con sus ahorros y que temían y sacaban su dinero. Así que ya de antes empezó un goteo muy pequeño y quizás no se difundía mucho. Y después ya sí, empezamos a tener en noviembre un goteo cada vez mayor que obligó al 2 de diciembre, creo que fue. El 10, perdón. Que obligó al 10 de diciembre a tomar esa drástica decisión que fue que no se pudiera ir uno libremente a disponer de los ahorros que tenía en el banco y decir, bueno, me llevo todo. No podía. Solo podía disponer de 250 pesos por semana. Una cifra irrisoria. Es como si ahora dijéramos que se pueden sacar 800 o 1000 pesos por semana, uh-huh. Quizás. Claro, porque valen así. Cuando convengamos que estamos hablando de gente que tenía ahorros que pueden ser, qué sé yo, supongamos, 50.000 pesos. Uh-huh. Iba a necesitar un año para sacarlos. Sí. Hoy además está mucho más bancarizada la sociedad. O sea, de alguna manera hoy había otras herramientas para retirar el dinero. En aquel momento, hace 10 años atrás, para hacer cualquier pago había que retirar dinero. Sí, pero igual no también llegás. Igual si vas a tener 50.000 pesos en el banco, por más que digas voy a empezar a usar la tarjeta de débito a rabiar. No, lo digo para el uso cotidiano, no decía por el tema de los ahorros. Lo pensaba por el uso cotidiano. Sí. En el uso cotidiano, o sea, podías sacar 250 pesos por semana. Si vos tenías que pagar un alquiler, entorpeció mucho. No lo podías pagar. Sí. Tenías que esperar la otra semana juntar el dinero para pagar una cuota de un crédito. Muchos negocios tenían la tarjeta, pero muchísimos otros no la tenían. Exacto. Y hoy está el home banking, es una herramienta que utiliza gran pagar cantidad. Prácticamente lo que quieras. O sea, hay muy pocas cosas que no se pueden adquirir a través de una transacción electrónica. Entonces, cuando ya aparece ese momento en el cual empieza a ponerse un límite. Teníamos todas las cuasimonedas. Bueno, también. Recordemos, sí, me había olvidado de patacones, eso. Patacones, decops. Creo que eran 20. Estábamos inundados. 23, si no me equivoco. Depende de las provincias. Cuasimonedas. Uh-huh. Y las monedas del trueque también, que no las podemos desmerecer porque sirvieron para el intercambio también. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y vamos con la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137, CABA, CUI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para contribuir con el crecimiento y evolución de su PYME. Con PYME Nación, usted cuenta con la mejor financiación para adquirir insumos y servicios. Consulte en nuestras sucursales o ingrese en www.bna.com.ar y conozca todos sus beneficios. PYME Nación, un crédito al instante. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Thank you. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4-809-7000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Somos agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos hasta la medianoche aquí en Con Otros Ojos y estábamos recordando también algo que se me había pasado en esta recorrida por lo que había sido ese 2001, que también, claro, estábamos plagados de monedas de distintos colores, de distintas provincias. Exacto. ¿Vos dijiste cuántas? Creo que eran 23. Casi como todas las provincias, todas las provincias se iban a tener. En realidad algunas provincias usaban los Lecop y los patacones y otras tenían más de una cuasi moneda. Era tal el grado que yo me acuerdo que en Uruguay incluso llegaban a aceptar de este tipo de cuasi monedas. Sí, sí. Aceptaban patacones y sobre todo en las ciudades que bordean con la Argentina, aquellas que están, digamos, sobre el río Uruguay, porque en ese momento, como ahora, bueno, después de que traspasó el conflicto con el puente, era muy natural, o sea, el pasaje todo el tiempo de la gente ir a para allá, ir a consumir a un lado, al otro. Y entonces, de repente, claro, los uruguayos se encontraron como que tenían que aceptar las, no me acuerdo cómo eran, pero los bonos de Entre Ríos. Sí. Era muy complejo el sistema porque, por ejemplo, si uno tenía un crédito hipotecario, no se podía pagar con estas monedas. Claro. Entonces hubo mucha gente que tuvo graves problemas con el tema de los créditos hipotecarios, por ejemplo, uno de los ejemplos. Hubo un gran negociado detrás de eso. Por un lado, que lo que vos decís obligaba a mucha gente a ir a vender a un, por ahí, 80%, en el mejor de los casos. A los usureros, a las cuevas. A los usureros, sino a un 70%, digamos, estos bonos. Y los que tuvieron la capacidad de conservarlos, estos usureros, se aguantaron, creo que eran 5 años, una cosa así. Cuando se hizo el cambio total. Y el gobierno de la provincia devolvía pesos a 1.20, o sea, un 20% más. Uh-huh. Así que si todos usureros lo habían comprado a 70% de su valor y lo vendían a un 20% más de su valor, habían hecho una diferencia bastante importante. Sí. Lo que pasa es que fue menos tiempo porque la provincia los terminó comprando antes. Bueno. Terminó adelantando las compras para sacarlos de circulación. Pero igual lo hizo un 20%. La provincia, la nación. Sí, sí, sí. Pero todo igual lo hizo con un 20% más. Pero la idea era sacarlos de circulación apenas empezó a acomodar la situación. También lo que sucedió en esa época fue que proliferaron todo lo que era el trueque. Uh-huh. El trueque era moneda de cambio, sobre todo en el conurbano, en el primer y segundo cordón del conurbano, el trueque era algo habitual. Uh-huh. Cada uno, o sea, había emprendedores, por un lado, que era gente que tenía, fabricaba tortas, empanadas o lo que fuere, allegados, que existía de todo. También disparó mucho la creatividad y ahí arrancaron los primeros emprendedores que ahora ya están más formalizados. Y por otro lado tenías la gente de la reventa. yo recuerdo de haber ido a varios clubes de trueque, que eran los clubs de trueque, gente que vendía sus libros, sí, sus bibliotecas, de años y años y años, y venderla por lo que eran, no sé, dos pesos de trueque, o dos, en realidad eran papelitos, sí, de trueque. Sí, tenían sus propias monedas. Y vos decís, estás rematando tu biblioteca para poder comer. O sea, hay gente que estaba en una situación de marginalidad muy grave y tenían, había, como decirte, libros, pero hasta antigüedades que podías encontrar en el, aparecía un mercado de pulgas, pero de la marginalidad. Sí, claro. Grave, grave el asunto. Sí. Bueno, estaba todo el tema del trueque, las cuasimonedas. La situación era muy compleja en todo lo que era la economía en sí misma, más allá de la falta de producción y de la devaluación y todo lo que estaba sucediendo. Antes de eso, ya empezaba a la gente, como decía Rocío, a imaginar cómo salir de la situación. Gente que tal vez no había estado en situaciones de pobreza, uh-huh, nunca en su vida. Exactamente. Que generalmente fueron estos los emprendedores, o lo que ella dice, los que vendían sus bibliotecas. Gente que no sabía cómo resolver estas situaciones, de quedarse sin empleo, tal vez gente grande. Y la Argentina era una Argentina de servicios. Exacto. Prácticamente. Claro. Todo lo que nosotros brindábamos era servicios al mundo, porque hemos llegado a tener call center y atendiendo en cualquier idioma, desde, uh-huh, Argentina, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Mendoza. Éramos una gran empresa de servicios. Y encima mal pagos. Sí. Mal pagos, claro, claramente. Claro. No hay que olvidarse también lo que fue el fenómeno de las asambleas barriales que surgieron en casi todos los barrios de, uh-huh, Capital, de Gran Buenos Aires y de algunos lugares del interior, que fueron también un fenómeno de contención, no solamente de movimiento político, porque igual también se fueron metiendo algunos partidos e intervinieron, y quizás eso fue lo que también las empezó a diluir, el hecho de que se metieron los aparatos políticos de algunos partidos de izquierda. Pero en un principio la asamblea barrial fue un fenómeno social muy interesante por esta cuestión de... que en Capital, sí, además la gente no sabía qué hacer. Sí. O sea, ¿cuál es la de Santelmo? La de Almagro, me parece Almagro, que es la que queda. No sé si en Santelmo también. La de Almagro sé que sigue funcionando, yo cada tanto paso y la veo. Sí, sí, quedaron en funcionamiento. Sí, sí, sí, sí, algunas, sí, sí. Pero muy pocas, quedaron la mayoría. Nada, fue un fenómeno que duró un año y medio, como mucho, que empezó en enero del 2002 y terminó con el gobierno de Kirchner. No, te diría que empezó un poco antes, porque sí, ya para el 19 de diciembre, cuando la gente sale a marchar a la Plaza de Mayo en contra del sitio, el estado de sitio, la gente del estado de sitio, del... Sí, está bien, del, sí, estado de sitio. La gente estaba en las asambleas. Donde nace en la movilización es a partir de las asambleas, que la gente se empieza a juntar y empieza a agarrar sus cacerolas, uh-huh, y ahí porque originalmente se mezcló el 19 de diciembre, se mezcló lo que fue la gente que decía no me van a volver a impedir expresarme ni a decir que no estoy contenta. No, claro, fue una palabra muy fuerte también. Exacto. Era una palabra que remitía a dictadura, estado de sitio. Y estaba todo muy fresco. Y era decir, sí, bueno, otra vez no. Claro. Y se mezclaba la gente que iba por su economía, porque le habían supuesto metido la mano en el bolsillo. Pero los cacerolazos empezaron de antes de lo del estado de sitio. Claro, bueno, pero empezaron con el corralito. Empezaron con el corralito los cacerolazos. Pero después tomó más color y más forma. Claro, se iban incrementando cada vez más los cacerolazos. Uh-huh. Primero empezaban siendo la gente que salía a la ventana o al balcón. Uh-huh. Después empezaban siendo directamente gente que salía a la calle, se juntaban en la esquina. Acordémonos que no era una época de redes sociales, no, ni de proliferación, no, de internet. La gente... Fue un movimiento realmente muy espontáneo, sí, el del 19. Decían que venían olas. Me acuerdo que empezaba quizás en un barrio y empezaba a trasladarse, uh-huh, a otro barrio y era, sí, como una ola que se iba armando. Y algunos decían, ya está por Almagro. Claro. Y otros decían, bueno, y ahora está llegando, y lo iban siguiendo. Uh-huh. Yo participé del 19 de diciembre, salí a la plaza también y veía a la gente bajando de los edificios. Porque se esperaba un discurso, esa noche se esperaba un discurso de la Rúa. Tenía que pronunciarse porque era un desastre, o sea, este tema, sí, mantenía, sí, maltratada a la gente de tener que sacar 250 pesos por semana. Y como vos bien decís, ¿cómo hacían esos que tenían una deuda hipotecaria? Aquellos que y que encima les pasaba eso, que lo que iban a retirar eran 250 patacones. Patacones, 250, sí, de COP, porque ya estaban los cajeros automáticos, los bonos, sí, estos, sí, también. Uh-huh. Entonces, no podían hacer frente a los pagos y se deterioraba muchísimo la situación de la gente. Había un humor social que... se digamos, terrible. Explotaba de solo acercarse un poco. Una tristísima esa. Y entonces esperaba ese discurso de la Rúa con mucha expectativa de ver qué era lo que iba a denunciar, como para ver si se podía empezar a confiar en un comienzo de arreglo de situación. Y no tiene mejor idea que decir que no, prohibimos que la gente se exprese. Que la gente se exprese, exprese su disconformidad. A partir de las 8 de la noche nadie puede salir a la calle. Toque de queda. Fue una locura realmente, un suicidio. Y la gente salió a decir, no me vas. La gente dijo de vuelta, no, esto no. O sea, lo que conquistamos con tantas muertes, con tanto, con tanto sufrimiento, no se podía. Además no había una situación, de donde las Fuerzas Armadas estaban movilizadas, desplazadas, no. Donde había posibilidad de un golpe. Era prácticamente era como social. Que a una persona, no, interpretar, ¿no? A una persona que estaba mirando, vas a saber qué, de la película que estaba sucediendo, se le ocurrió la mayor idiotez que podía ocurrirse, y dijo, sí. Estado de sitio, basta. Y la gente dijo, no, a nosotros nos toman de vuelta, y ahí empezaron a salir a la calle como vos. Sí, eran familias. Sí, eran familias, familias, chicos, gente. Algunos militantes. Eso fue el 19. El 19 con la represión en la plaza, 20 a la madrugada con la represión en la plaza, ya cambió. Después ya era más juventud la que había, el 20. Uh-huh. Y partidos políticos, organizaciones sociales. Pero ya no había, el 20 no había tanta gente espontáneamente. Sí, espontáneamente, las que estaban eran, obviamente eran espontáneos. Pero eran organizaciones, no era la gente que salía de su casa con su cacerola y... No, desde ya, porque ya había mucho más violencia, ya había comenzado los primeros muertos. Esa histórica aparición de motoqueros, que así también sí. De forma espontánea, como eran los que más rápido se podían desplazar por el centro, sirvieron de gran ayuda a los heridos. Sí. Y al mismo tiempo empezaron a funcionar también como una manera de desbandar a la policía, que intentaba tejer un cerco sobre la población que estaba en ese momento ahí en Plaza de Mayo y los alrededores. La caballería llegó a golpear con los caballos a la madre de Plaza de Mayo. Sí, yo creo que eso ya fue el punto límite. Ese fue el punto límite donde... Ahí la gente ya tenía más cuidado en salir. Si ya no se estaba respetando ni a las madres. Sí, pero ahí la presión ya fue mayor. Ya fue mayor, no, claro. Porque el gobierno tenía que terminar. O sea, primero tenía que frenar esa locura, esa cacería, y después tenía que irse. A mí me da como una sensación como que no había alguien que se haga cargo. Yo me acuerdo cuando apareció Sevilla y Cubría como actuando como jueza de oficio en el momento, sí. Como que era una locura. Uno se preguntaba qué hace ahí, nadie la escuchaba, no sabían cómo era la cadena de mando, quién era el que había mandado la represión. De la Rúa no aparecía, se decía que no estaba, que tenía el entorno, le estaba dando el diario de Irigoyen, como que tampoco le decían lo que estaba pasando, que no estaba mirando la televisión. Era una situación como de nerviosismo, de sensación de acefalía, aunque ya seguía el presidente en la Casa Rosada, la sensación ya se sentía, ¿no? Creo que sí. También fue un desconcierto por parte de la gente, dijo, bueno, ya está, el presidente ya de hecho ya se fue sin haberse ido. Y bueno, y creo que esa fue la respuesta de la gente, bueno, vamos a ver, vamos al presidente, hasta que no nos movemos acá, hasta que nos den una respuesta, ¿no? Y contestaron de la peor manera. Sí, y después una imagen muy triste para la democracia, un presidente yéndose en helicóptero desde la Casa de Gobierno. Uh-huh. Es una imagen de las más tristes que tenemos en democracia, ¿no? Exactamente. Me acuerdo la placa de TN que dijo, diciendo, se fue. Sí. No había nada más para decir, es que ¿no? Era eso. Ni siquiera el presidente renunció. No, se fue. También es lo que estaba esperando la gente. Es muy impresionante. Yo todavía no la pude ir a ver en detalle. La quiero ir a ver. Pero la vi pasando por la plaza, la muestra fotográfica. Me parece que... Que ya algunos imbéciles se encargaron de destruir, porque destruyeron algunas fotos. Uh-huh. Creo, no sé si ya se repusieron o no, no las sé. Que destruyeron. Ayer en la 9 de julio había una marcha grande, una manifestación importante, con el tema, bueno, la gente manifestándose pacíficamente, con el tema de las fotos. Yo las vi dentro de todo bien, pero supongo que serán en algunos otros lugares que las fueron... Sí, yo las que pasé y vi algunas... Y después la deben haber reconstituido, me imagino que estaban preparados para eso. Pero la idea de que de no contar la historia es realmente, bueno, algo a lo que estuvimos acostumbrados durante décadas, ¿no? A que no se pudiera contar la historia, sino tener que leerla por lo que nos daban quienes se encargaban de escribirla desde aquellos sectores con intereses que siempre fueron contrarios al pueblo. Y la importancia que vuelve a cobrar la fotografía como documento. Uf. así como sirvió después para Darío Santillán y Maximiliano Costecchi para esclarecer ese tema, fueron las fotos. Que no había sido un enfrentamiento entre ellos, como se quiso pretender. Que la crisis se había cobrado dos muertos. Sí, que sí, todo lo contrario, era la muerte de Costecchi, perdón, la muerte de Maximiliano, sí, de Costecchi, fue para salvarlo a su compañero, o sea, sí, que además, fue bueno, solidaridad todo pura. Todo lo que se vio, que le levantaron las piernas, se desangró más rápidamente de esa manera, todo eso se vio en la secuencia fotográfica que se arma después. 10 años después vuelve a suceder lo mismo cuando pasa la marcha docente en la legislatura porteña, ¿no? Nuevamente las fotografías son las que vuelven a demostrar cómo fue la situación, si bien no tuvo la publicación que tuvo en ese momento lo que pasó con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, o lo que pasó con el 19 y 20 de diciembre, que todos vimos esas imágenes. Nuevamente, 10 años después, el fotoperiodismo el que es el más real, ¿no? El que muestra las cosas tal cual sucedieron. Esto es, y me parece que es muy, muy importante poder ver esa muestra de imágenes. No hay que olvidar también que, digamos, dentro de toda esta bronca por el tema del corralito, porque no había dinero, porque la situación social empeoraba cada vez más, también había un grupo de gente que de alguna manera estaba esperando que todo esto entrara en ebullición para y que empujó también para estado. Empezar ellos de alguna manera a empujar un poquito más. Se mencionan muchos políticos de aquel momento, muchos especialmente vinculados con el Partido Justicialista y en especial de la provincia de Buenos Aires. De la Rúa mismo denunció, así con nombre y apellido, Eduardo Duvalde y Carlos Rucauf, que en ese momento Rucauf era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se generaron una ola de saqueos impresionante, como no sucedió en la ciudad, pero sí en la provincia. Incluso muchos vecinos empezaron a sacar sus armas y empezaban a amenazar con que si venían para las casas iban a tirotear. Hubo un desconcierto tan grande que hubo algunas personas que disparaban cualquier cosa. La noche del 19 fue un grupo de, veían un grupo de 10 personas que por ahí iban a la casa de alguien a comer un asado, qué sé yo, y podían llegar a recibir disparos de gente que le venían llenando la cabeza con que por radio, vienen sí, a quedarse con su casa, con su negocio. Se subieron a la terraza. Pero aparte, cosas que después uno, si hoy las piensa, se da cuenta que eran ilógicas. Yo tengo un amigo que tenía un almacén en La Ferrera en ese momento, y el tipo estuvo las 2 noches en la terraza con una carabina, con un rifle. Sí, sí, sí. Porque por si venían a abrirle la persiana. No, una locura. Porque además, si venían a abrir la persiana, que es una cosa, me imagino, horrible y horrorosa. Vos imaginate que terminar matando gente es terrible, ¿no? Es terrible. Claro. Porque además iban niños también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que era toda una como una manipulación muy grande, el llenado de cabeza de la gente. Hubo una gran manipulación, eso es muy importante. En la zona también sur se decía, vienen de La Matanza, y uno se pone hoy a pensarlo, ¿cómo hacían para llegar por la Matanza? Caminando. Iban, les servía mucho más ir a San Justo o a, no sé, alguna zona de Capital, incluso. A Capital. Pero no ir a la zona sur del Gran Buenos Aires. O sea, era un absurdo. Sí, se asustó muchísimo a toda la clase media y media baja con la posibilidad de que vinieran las hordas de marginales, zonas de las villas, a robar todo, a saquear todo, a quedarse con todo, digamos. Sí. Y se liberaron zonas. Claro. Había zonas, esas zonas donde nosotros vimos las imágenes saqueando comercios. Claro. Ahí no había nadie que estaba. Por eso hay serias sospechas sobre cierta utilización de estructuras que permitieron agravar aún más una situación que ya de por sí estaba muy caliente. No, y además, un poco lo que decía Rocío, al haberse roto esa cadena de mando donde ya no se sabía quién daba las órdenes, muchos aprovecharon para no dar las órdenes. Claro. En algunos casos. Exactamente. De cualquier manera, si uno también lo mira desde 10 años después, piensa, bueno, mejor, porque hubiera sido una masacre si hubieran estado las fuerzas de seguridad cuando la gente iba a saquear. Entonces, tal vez fue mejor así, que no lo estuvieran, pero en ese momento era una zona liberada, sí, claramente. Incluso algunos supermercadistas, yo me acuerdo específicamente en Temperley, donde abrieron. Yo digo que negociaron, sí, con los manifestantes y eligieron, bueno, la comida sí, a poco y los sí, electrodomésticos no, muchos lugares y muchos lugares hicieron eso. Se negoció porque finalmente era, ¿qué vas a hacer? Todo o te doy un poco. Y bueno, te doy todo lo que es alimentos, pero no toques electrodomésticos. Uh-huh. Disminuir la pérdida también. Sí. Aparte, en ese momento, los electrodomésticos eran en un 99% importados. Entonces, claro, el costo era altísimo también de reposición. Uh-huh. Bueno, vamos a un nuevo corte y ahora continuaremos entonces con este análisis de lo que fue aquel fatídico 19-20 de diciembre hace 10 años. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, continuamos ya al último tramo del programa. Cuando se determinó el corralito, se incautaron, porque después se transformó en un contrato. Primero fue una inmovilización parcial y después ya total, cuando una vez que asumió Duhalde, instauró lo que se conoció como el corralón, que fue algo mucho más feroz, que como ya el dólar se había disparado y no se sabía cuál era el precio, la gente iba a pedir entonces acceder a ese dinero que tenía, que la mayoría lo tenía en dólares, porque en ese momento uno iba con los pesos y decía, iba con 30.000 pesos y decía, quiero depositar estos $30.000, y se convertían así por arte de magia. Claro. O sea, no los compraban en ningún lado, los dólares no salían de ningún lado, se transformaban en un papelito, decía $30.000. Iba a ser imposible para devolver esos dólares que además ya tenían otro precio. Y así fue, y además los bancos, obviamente, pusieron ahorita encima y dijeron, están todos locos, ¿qué nos piden? Y ahí se puso la especificación a 1.40, pero tampoco se permitió acceder a los ahorros, sino que se fijó cuánto valía, uh-huh, y que ya no iban a ser dólares, que se olvidaran los que tenían dólares de los dólares, que iban a ser pesos, y que no se iban a entregar tampoco en ese momento, que iban a tener que esperar muchos años, que se transformarían en bonos, que terminan ahora el año que viene con el pago del último bond en 2012 de cerrarse este círculo que comenzó en ese momento. El corralito formalmente lo quitan recién un año después, digamos, en la formalidad, digamos, la normativa que tenía que deshacerlo, recién un año después la Baña lo firma, a principios también de diciembre, pero de 2002. Y fueron unos 50.000 millones de pesos o dólares los que se terminaban incautando. Mucha gente, obviamente, que tenía ese dinero tuvo que acudir, como sucedió con el que cobraba patacones, a venderlos malamente en esos primeros años. El Boden valía muy poco, a pesar del 1.40 no cotizaba 1.40. Y hoy por hoy vos tenés un Boden que vence el año que viene, 2012, y está cotizando por encima del dólar. El dólar está a 4.30 y el Boden está por encima. No recuerdo ahora si 4.60 o 4.80, pero está por encima. Los que pudieron hacerse de Boden, o los que pudieron aguantar, van a casi a recibir los dólares que tenían. Dólares. Increíblemente. Van a recibir casi. Si tenían 30.000 pesos, recibirán $30.000, porque el valor es mayor incluso que el que cotiza el dólar. Pero, ¿quién puede? ¿Quién apuesta cuando deposita en un banco a tener el dinero de 10 años? En 10 años, es mucho tiempo. Muy poca gente puede, uh-huh, y muy poca gente, digamos, quiere. Gente que no sobrevivió a eso también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y el pequeño ahorrista, la idea para el pequeño ahorrista no es 10 años tener ahorrada el dinero. Lo puede pensar una empresa, lo puede pensar la gente que se maneja en estos ámbitos, en el mercado. Y ni siquiera sé si las empresas, porque las empresas también en realidad... Reinvierten muchas veces. O los inversores que compran estos bonos, quizá lo compran y cuando sube un poquito ya lo venden. O sea, ni siquiera lo aguantan hasta el final. Son muy pocos los que lo... Van pasando de mano a mano muchísimo. Sí. Se va vendiendo y se van comprando estos papeles. Claramente el pequeño ahorrista no podía esperar 10 años. No, claramente el pequeño ahorrista no podía esperar 10 años. Eso fue lo que dejó un tendal enorme. Y la desconfianza, ¿no? Que uno cuando empiezan a circular ahora versiones, también tienen que ver en muchos casos con la desconfianza que fue quedando en esa gente. Bueno, la última corrida también, la compra de dólares, también tiene que ver con un temor que ya está... Sí, arraigado. De todos modos fue bastante corta. Muy corta. Contra lo que se pensaba. Uno no sabía, había comenzado y no sabía, digamos, hasta dónde podía llegar. Hasta dónde podía llegar ese golpe certero, digamos, que estaban dando a la economía. Por el lado del dólar, por el lado que más duele. Justamente en un año en que se cumplen 10 años y en todos los diarios, en toda la red, en todos lados, se habla del tema desde hace unas semanas atrás. Esta corrida que se inició. En el sistema financiero no sabía dónde podía terminar y afortunadamente terminó pronto. Creo que accionó rápido el gobierno. No, y además creo que de alguna manera está mostrando que 10 años después se aprendió bien la lección, que la gente ya no se enloquece tanto, que no le presta tanto atención a lo que dicen los diarios, que le presta más atención a lo que vive su realidad. Entonces por más que se haya querido incentivar esta suerte de corrida, y eso es interesante, o sea, hacer esa evaluación, porque digo, de alguna manera nos muestra como una ciudadanía con algún conocimiento mayor al que teníamos hace 10 años atrás. Sí, también el hecho de que hoy el consumo está tan incentivado el consumo que la mayoría que tiene un resto lo consume, sí. lo vuelca en el mercado. Es poca la gente, en el total, es poca el porcentaje que compra dólares. Claro. Entonces, también eso quita fuerza a una corrida. En aquel momento, cuando era uno a uno y todo el mundo ahorraba en dólares, porque era lo mismo tener la plata en pesos o en dólares, claro. Porque lo podías usar en cualquier momento, estaba dolarizada casi la economía. Exactamente. O sea, uno iba con dólares a un mercado y compraba. Claro, pero además porque no tenías que ir a comprarlo los dólares. Claro. Entonces también eso era un incentivo, o sea, cualquier ciudadano manejaba la cultura del dólar. Yo recuerdo después del 2001, cuando vino el 2002, que, claro, jamás había entrado a una casa de cambio prácticamente. Claro. Porque, digamos, mi mayoría de edad se cumplió en el inicio del menemismo y en ese momento yo podía entonces ingresar a una casa de cambio. No tuve necesidad de desde todos los 90 y hasta el 2002 ingresar a una casa de cambio, porque no tenía sentido. No, porque cualquier viaje... Salvo que uno quisiera comprar otro tipo de moneda extranjera o extranjeros que venían acá y querían tener pesos. Pero además era para uno iba a viajar, por ejemplo, y necesitaba dólares. Cualquiera en su casa tenía dólares. Pero entonces, lo sacabas por los cajeros automáticos. Lo sacabas por el cajero, pero además le podías pedir a cualquiera que te cambiara, porque no era una... Hoy... Si vos decís, me cambié, tengo dólar, es una complicación para el que te tiene que vender el dólar, porque después lo tiene que ir a reponer y tiene que mostrar documentación, tiene que... Claro. Es más complejo esa reposición. En aquel momento estaba todo tan liberado, esto de poder sacar por cajero, donde uno no mostraba identidad ninguna nada. Más que su tarjeta. Claro. Bueno, también hacía que uno se manejara totalmente dolarizada la economía, era normal. Y hoy el uso de dólares quedó muy restringido a una cierta clase económica. Y yo creo que si prospera a partir de estas medidas, primero, a partir de estas medidas que se habían tomado, que también pretendieron ponerse como algo que iba a cambiar el humor social, que la gente iba a salir a la calle como loca a cacerolear porque tenía que demostrar el origen del fondo para comprar dólares. Nada sucedió. Hoy en día no se ve ningún tipo de manifestación por ningún lado, ni queja, ni gente golpeando la puerta de ninguna casa de cambio, por si tiene problemas. El que tiene problemas, bueno, tendrá que ver por qué tiene problemas y tendrá que tratar de resolverlos. El asunto es que, entonces no, digamos, esa medida, digamos, demostró también que no hay tanta gente interesada en el dólar. Y al final, exacto, es como que hay, nos obligan a interesarnos por el dólar más de lo que nosotros necesitamos interesarnos por el dólar. Sí. Uno de los puntos principales que ojalá se cambie a partir de la imposición de estas nuevas reglas es el mercado inmobiliario. Es casi el último, el único lugar, bastión, el sí. último eslabón de este, digamos, de esta economía donde todo se maneja en dólar. Cuando, hablando con emprendedores inmobiliarios y con constructores, me comentaban que los costos son todos en pesos, no tienen costos en dólares. Bueno, por lo tanto, ellos de última no venían con tan malos ojos que se especificara y que pase a ser un mercado en pesos. Pero ellos lo que explicaban es que en realidad los que quieren que el mercado sea en dólares son los que compran. ¿Por qué? Porque quieren garantizar el precio. Porque quieren sentir que su ahorro está en dólares. Claro. Si vos comprás una vivienda... el que lo recibe quiere que sea en dólares porque quiere ahorrar en dólares. También. Invertir y que quede en dólares. No, y el que compra quiere que su inversión esté en dólares. Quiere que sea dólar su inversión. Uh-huh. El que compra está comprando, pero no quiere compra que valga, para quiere vivir, que valga dólares. Para vivir, claro, no. Los que lo tienen como inversión, los que compran propiedades como refugio. Sí, sí, sí. Ellos quieren que sea dólar eso. Que valga en dólares, claro. Eso representa, es como tener dólares, nada más que lo tenés en ladrillos. Y el día que querés, lo pones en venta y al cabo del tiempo lo vendés. $75,000, Y tenés el billete verde en la mano. Claro. Porque consideran que es una fuente de ahorro mucho más segura que la del peso. Claro. Entonces. Igual han comenzado a salir. Y yo creo que esto de continuar, no sé cuánto tiempo llevará. Han empezado. Lo que pasa es que lo que empezaban a salir no es tanto venta directa de viviendas, sino que uno ponga plata. Son fideicomisos. Que uno ponga plata donde se está construyendo para adquirir. O sea, vos querés adquirir una vivienda, pero ya lo hace tipo 5 años antes, no sé, o 2 años antes. Lo hace desde que se está construyendo. Sí, a boca de pozo. Eso se está consiguiendo en pesos. Lo que pasa es que son la mayoría de emprendimientos ABC1, bueno, es para familia, clase media. Y ahí, bueno, vamos a ver, pero en algún momento va a tener que llegar. Va a tener que llegar porque además incluso la familia clase media cada vez le va a costar menos conseguir cantidades grandes de dólares en el mercado. Entonces, va a tener que, de alguna manera, establecer la forma de que... Aceptar la compra-venta en pesos. Sí, sí. Y en esto nos fuimos un poco a partir de evaluar un poco estos cambios que se han generado de esa época hasta ahora. Lo que dijimos antes, el tema de la corrida, la gente no se desesperó, podía correr. Lo del tema del dólar, la gente no está indignada y sale a la calle a hacer manifestaciones de bronca porque no pueda comprar dólares. El tema del sector inmobiliario, que ya está vislumbrando algún pequeño cambio, en lugar de los desarrolladores y emprendedores de salir a hacer un lobby para reventar, dijeron, podemos conversar esto y podemos empezar a pensar en un mercado inmobiliario futuro. Es otra historia. Sí. Es otra historia, ¿no? Ya no más. La medida que no nos gusta la intentamos reventar porque sí, porque nosotros vamos a seguir cuidando la quintita o vamos a incentivar. Y además, sobre todo, importante que la gente ha dejado de creer a ciegas en lo que se dice en la radio, en los diarios, en todos lados. Incluso lo que estamos nosotros diciendo también, digamos. Sí, sí. La intención es que está bueno que no se crea a ciegas. Está bueno que se empiece a desconfiar y se empiece a buscar armar el propio criterio. Porque como bien decís, en esa época no existían las redes sociales, en 2001. Ahora las redes sociales, que en algún punto pueden parecer muy pavotas, en otro punto ayudan mucho porque van pasando datos. Es el flujo de datos. Obviamente hay mucho flujo de datos mentiroso, falso. Pero bueno, igual no es para desmerecer la existencia de las redes. No, pero además está la propia expresión de la gente. O sea, el usuario de la red... Sí, pero también hay falsos usuarios. No, sí, claro. Hay falsos usuarios, usuarios creados. O sea, hay empresas que se dedican, vamos a decirlo, hay empresas que se dedican a vender el servicio que es tener una X cantidad, no sé, 10.000 falsos usuarios en... Facebook o Twitter y te los utilizan para que arman una campaña. Claro. Le pongo 10.000 falsos usuarios al servicio de una campaña política o al servicio de una campaña oscura que persigue determinados intereses de determinado sector, como puede ser el financiero, y que salen a bombardear con el tema, por ejemplo, del dólar o de los depósitos bancarios. Sí, pero más allá, digamos, de lo que se puede utilizar las redes sociales, que ya les han ido encontrando la vuelta para utilizarlas, hay una cuestión muy espontánea del usuario, más allá del inventado, del usuario real, que también hace circular mucha información. Me parece que ha sido una de las grandes claves también de la elección presidencial. El hecho de la información que circuló a través de las redes sociales que no circulaba en los medios, que empezó a difundirse a través de redes sociales. Fue clave en el cambio de humor de la gente, me parece. De empezar a decir, no soy el único que piensa que no se está así, que se está asá. ¿No? Que no estamos en una, cuando pasó lo de la corrida, que no estamos en un nuevo corralito. Hay otro que piensa que no puede haber un corralito. Hay otro que, entonces ahí empiezan a circular otras versiones que no son las que quieren instalar todo el tiempo. Bien, bueno, llegamos al final del programa donde lo dedicamos a analizar toda esta cuestión. Coincidió con que, bueno, como dije en comienzo, hemos cumplido 100 programas. Quiero también enviarle un beso grande a mi hijo Vicente, que hoy cumplió 4 años. Y también, bueno, decirles a todos que ojalá tengan una muy buena Navidad. Creo que las cosas están dadas como para que suceda y no como fue hace 10 años atrás. No. Vamos a tener una muy buena Navidad, por lo menos los números hablan de eso. Seguramente estaremos analizando el próximo martes un poco ese comportamiento que se vislumbra como la mejor en muchísimo tiempo. Muchas felicidades, saludamos a Jorge Aguayo, operador técnico de todos los martes, y nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí a partir de las 23. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco Nación, OSDE, ENARSA, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.